traición. Como el gato infiel de nacimiento, como el árbol en otra dimensión. Rápido como el gato, cruzo la calle, me subo al árbol. Rápido como el árbol, abro mis ramas, resto.